hace calor, pinto el descontrol, las manos arriba, así como yo. Que no se palma, se casa en el verano. Palmas, palmas, palmas, muchachos. Que baile, si me la mano en la cintura, porque se van para abajo, se van para abajo, se van para abajo. La mano en la cabeza, porque se van para arriba, se van para arriba y no paran de menear. ¡Yahúa, reja! Si pensás que este verano fue un fracaso, no pegaste un solo día de gimnasio. Sacaste la remera, bailalo como quieras. Rompimos la dieta, nos fuimos de fiesta. Hace calor, pinto el descontrol, las manos arriba, así como yo. Capacidad de asombro no tiene límites. Julio,